esto no solo afecta a las empresas pues que no están logrando traer productos o colocar productos en sus anaqueles, también están los micro y pequeños empresarios que nos podemos encontrar en los mercados populares. Te puedo comentar, por ejemplo, que el día de ayer estuvimos en el mercado de Santa Rosalía, aquí en la ciudad de Maracaibo. Eso fue una situación que se vivió el día sábado, donde la OLP junto con las juntas comunales y la SUNDE entraron hacia ese mercado y arrasaron pues con todas las mercancías que tenían estos pequeños comerciantes. Te quiero expresar que estoy muy preocupado porque en la visita que hicimos el día de ayer llegamos a encontrarnos gente que lloró con nosotros. De verdad que es una situación donde hay que humanizarnos ante lo que está viviendo el pueblo. Hemos dicho en un comunicado que no es atacando al pueblo como vamos a favorecer al pueblo. La gente hoy día ve con mucha preocupación que anteriormente veía cómo se atacaban a los grandes empresarios, lo conversábamos el día de ayer con ellos, pero que ahora también atacan al micro y al pequeño empresario. Esto demuestra el nivel y el grado de complejidad en el que estamos sumergidos pues, en este momento, como consecuencia de una crisis económica que es culpa única y exclusivamente de un modelo económico que se ha intentado imponer en Venezuela y que lo único que ha traído es más desesperanza, más pobreza y cada día un caos en los ingresos familiares que se ve pues que queda en evidencia